Nuestro sonido sur continúa ahora con Desde el Sur. Compruebe la hora, 2:00. ¿Están listos, chicos? Sí, capitán, estamos listos. ¡No los escucho! Sí, capitán, estamos listos. Es hora de bailar. Es hora de disfrutar. Es hora de reír. Genial, empecemos pues. Participativa desde el sur. Pa' que tú bailes, pa' que tú goces. Damas y caballeros, con ustedes, al Denis Rodríguez Valdés. ¿Eso quién es? Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor. Baila, inicia ahora, ahora, ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en la emisión más centro de la semana y claro que sí, acompañado por nuestra colega Damaris Rodríguez Chirino, pero también se suma otra chica bien palpiteña ella, Kenia Otaño Fundora. Un saludo desde los servicios informativos. Ella nos acompaña en la presente emisión. Usted no se despegue de la radio porque traemos música, información y toda la participación que usted necesita hasta muy cerca de las 3:30. Vaya preparando papel y lápiz para que puedas interactuar de nuestras preguntas de conocimiento y entretenimiento de más adelante. 2 minutos después de las 2:00 p.m. y avanzamos. Muy buenas tardes. El acertijo numérico. Encuéntralo del 1 al 100. Desde el sur. 3 minutos después de las 2:00 p.m. y las cosas que pueden suceder y que están pasando no tienen nombre, de verdad que no. 3 minutos después de las 2:00 p.m. y ya estamos con la primera sección para que usted se active a través del 4598-7156. Acertijo numérico entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. Oigan, ¿quieren que les ayude? 4 minutos después de las 2:00 p.m. ¿Qué pasa con la silla? Bueno, aquí les estamos esperando para que solicites el número escogido de la tarde y ganes un premio musical. Aquí complacemos a la primera llamada, claro está, con saludos, felicitaciones, un primer tema para tener más adelante en cuenta. Y por supuesto, el acertijo numérico que integra una pista sonora o una pregunta hasta que por fin llegó la silla. No te pares, porque quien va a Sevilla pierde la silla. Un saludo a Aurora González. 2:04. Aquí estamos. 4598-7156. Activando propulsores de participación. Activando. Activando. Activando. Activando. Señor, se llama la setanita. El acertijo numérico. Estamos en el aire, ustedes y nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cira, ¿qué te parece esta gran unión? Ay, de lo más bien. Y a mí me gusta esa sección. Ah, ya. Entonces, entre el 1 y el 100, el 100 y el 1. Bueno. 28. Sube. 36. Sigue subiendo. 59. Sigue subiendo. Ay, mi madre, ¿qué es esto? Ah, bueno, 59. Es lo que hay. Como en botica. El número 70. Ay, te quemas. Pero no, no es el 70. Te espero en otro momento bueno. Participativo. Gracias. Bueno. Acertijo numérico, buenas tardes. Ahí está Capricho. Nuevamente. Así que le dije. Bueno, que... fuiste la primera llamada también, así que sí. Tienes un tiempo para saludar y felicitar cuando tú desees y un musical para más adelante, que como que me salté eso del guión, imagínate. Bueno. Con la presencia femenina del otro lado del cristal no hay quien se concentre. Ah, claro. La jeva loca esa. Un saludo muy especial para el locutor, para su colectivo, para Damari, que se me pone bravita. Un saludo muy especial para Pablo Venega, que sé que me está escuchando. Sí. Y Larixa y Camila, que no se pierden un desde el sur. Me imagino que quiera situar para más adelante la jeva loca, ¿no? De un merengue. Hay un merengue por ahí que a ti te gusta. Bueno, si usted quiere, se lo voy a dedicar a la Mari. Oh, bueno. Digo, si no se pone brava, ella no, y su esposo. Para nada, si estamos jugando y con mucho respeto, claro. Que es lo primordial aquí. Claro. Entonces, seguimos jugando. Me dijo que le dije a usted cuando el 70 me dijo, te quemas. Sí, te quemas. Entonces, quiere decir que es el 69. Sube. El 73. Baja. 71. Sube. 75. ¿Cómo que el 75? No, no es el 75. Te quedaste por ahí. Puedes volver a marcar. Sí, lo voy a hacer, sí. Gracias. Bueno. Wow. Sigue adelante el más caliente de la tarde, el 45-98-71-56, la calentura con cordura, y vamos con su número. ¿El 72? Sí, respuesta correcta. Bien, estaremos situando la posición número 72 para más adelante otro musical, amigo. Ay, Dios. Bueno, les deseo que pasen buenas tardes. Sí, pero bueno, tienes otro tema musical para más adelante, más. Que integrará la producción musical. Otro más. Preciosa del Chacal y Eliades Ochoa. Después del boletín de noticias estaremos situando este favorito. Gracias. El suyo, como tal, el de la primera llamada, solo en breve. Gracias. La jeva loca. La jeva loca. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y esto ha sido todo por el momento aquí en nuestra sección del acertijo numérico. Usted permanezca en nuestra sintonía porque avanzamos la tarde con otras propuestas. ¿Usted me oye? Prepárense. Prepárense. Prepárense a sentir la sensación de 90 minutos de puros éxitos. Soliciten sus músicas en cabina al estilo 5-6. Ese teléfono parece carpintero. Porque hace ring. Ese teléfono temprano no lo quiero. Porque hace ring. Y cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, cuando... FM, DJ. La voz de la victoria. Presenta, a partir de este momento, tu radio. Para que te quede. Y tu radio sigue al aire con toda la actitud que nos caracteriza, la participación. Y usted puede seguir reportando su sintonía a través del canal interactivo 4598-7156, pero hay más vías de comunicación. Tenemos el 59-41-63-46 solamente para mensajes de texto. La chica del sonido con su 53-69-75-71 también para ustedes. Ahora, el segmento del timbrazo, que es como decir, oye, estoy aquí, funciona solamente si estás registrado en el panel de contactos de cada uno de los SMS. Porque si ahora entra una llamada de algún número desconocido, pues no podemos dar el acuse de recibo de sintonía porque no te tenemos registrado en la agenda del oyente. Así que, por otra vía, debes situar tu número, registrarlo en los SMS para el acostumbrado timbrazo. O sea, no lo vamos a coger, solamente es para ver tu número y decir, ah, mira, es Gudelia, por ejemplo, quien está llamando. Gudelia está en total sintonía. También puedes hacerlo por el 4598-7156 y reportar tu sintonía, solicitar favoritos musicales para próximas emisiones. En Facebook, arroba desde el sur, RV Victoria. Ustedes y nosotros, pues hacemos de esta tu revista participativa El Gigante de la Tarde. Marca los dígitos 45987156. Oye, Merilla, eso que tú traes ahí, se te nota. Esto es Revista de Participación desde el Sur. Geográficamente estamos dentro de la radio. E iniciamos musicalmente con dos cubanísimos, Alain Daniel, Dale Conga. Después, Will Campas, La Vida Sigue. Iniciando apertura, ascenso de radio. Su atención, por favor. Esta bomba musical explosiva te detonará en 3, 2, apertura musical. Que es un trabajo del tiempo, que no te apures ni tires por tirar, que en esta vida todo tiene su momento, y en resistencia no es con velocidad. También te dije que el agua que no es camino, si se pretende llegar al corazón, que es importante mantenerse como el vino, no bullarse después de estar con uno. Se apunta y dispara, ya tu campana, será que te tengo, ya que yo soy. Ya ponte y dispara, ya tu campana, será que te tengo, será que yo soy. Ya ponte y dispara otra vez, ya tu campana, será que te tengo, será que yo soy. También siempre está empezando ahora, ya no tiene bala tu pistola. Se anda preguntando qué va a hacer ahora. Se anda preguntando qué va a hacer ahora. Y a mí que no me cambien la emisora. Por eso a mí que no me cambien la emisora. quién te tengo? ¿Será que yo soy? Se apunta y dispara, ya tu campana, ¿será que te tengo? ¿Será que yo soy? Se apunta y dispara, ya tu campana, ¿será que te tengo? ¿Será que yo soy? Y así que dentro no pa mí siempre estoy pensando ahora. Se quedó sin balas tu pistola. ¡Vamos! ¡Apretaste, Joaquín! Pa' que no baile como el invasora. Pa' que no se como el invasora. Desde el sur.

Desde el sur, en la Ciénaga de Zapata, somos más que música, palabras, voz. Nosotros somos los que hacemos que baile. Rías. Traemos la magia de un sueño que crece y se prolonga. Así somos, así somos, así somos. Siempre con un sonido diferente. No creo que aguantes lo que se avecina. Aquí vamos. Desde el sur. Tres minutos para las 2:30. Estamos de regreso y ya te traemos las secciones de participación y de contenido aquí en tu FM favorita. Escuche, porque más adelante nuestra Brújula Sur estará en 80 segundos. ¿Cuál viaje geográfico, del clásico de la literatura de Julio Verne? 80 días. En globo, un viaje sin precedentes. Y vamos entonces a emplear 80 segundos por un lugar específico de nuestra geografía mundial. Siempre aquí tiramos al sur, o al brújula, porque ese es precisamente el objetivo: visitar diferentes lugares situados en nuestra América Latina, también de nuestro país, para conocer más y mejor a Cuba por dentro. Eso será, recuerde, en 80 segundos más adelante. Tiempo de noticias desde las 3 de la tarde para mantenerte bien informado. Y te propongo que hagas una pausa aquí en tu radio, busques papel y lápiz, porque en breve activamos la participación de la tarde. Radio 26, Radio Ciudad Bandera, Radio Varadero, Radio Llanura de Colón, Radio Victoria de Girón, Radio Unión, la voz de la victoria. ¡Adelante! 7 emisoras cubanas, 7 sonidos caribeños. Solamente un minuto lo separa para las 2:30 y vamos ya a comprobar la cubanía. ¿Quién llamaba a Elpidio Valdés? Tienes que haber visto muchos animados de este clásico de nuestra animación. ¿Quién llamaba a Elpidio Valdés? Segunda pregunta participativa. ¿Por qué María se escapó para la tropical? ¿Usted lo sabe? ¿Por qué María se escapó para la tropical? ¿Cuál es el alias de Juan Marchante? ¿Cuál es el alias de Juan Marchante? Esto es, reitero, comprobando la cubanía. ¿Qué se tiene que comprar Catalina y por qué? ¿Cómo estaba el buey al que le cantaron los Ban Ban? ¿A quién le tiraban los pájaros? ¿Y qué sabor pidió Diego cuando fue al Copelia con David? Lo sabe usted, vamos a reiterar la participación en Tarjetas Locas. quien llamaba a Elpidio Valdés. ¿Por qué María se escapó para la tropical? ¿Cuál es el alias de Juan Marchante? ¿Qué se tiene que comprar Catalina y por qué? ¿Cómo estaba el buey al que le cantaron los bambán? ¿A quién le tiraban los pájaros? ¿Y qué sabor pidió Diego cuando fue al Copelia con David? ¿Lo sabe usted? Elija un número del 1 al 7. Viaje con suerte y verdad en nuestras tarjetas locas. Aquí todo puede pasar. 2:30 minutos. Pero me sale ocupado. El número marcado está ocupado. ¿Será ocupado? Insista. (risa) 45 98 71 56. En 80 segundos, un viaje sin precedentes, dibujando imágenes sonoras. Y en el viaje de hoy me llevo a dos féminas de nuestra emisora, igual. En el viaje se pueden unir otras, porque realmente el listado es grande. El porcentaje de mujeres aquí en esta emisora, pues, sobrepasa el excedente, yo creo. Ahora, por problemas de seguridad, por coronavirus, en fin, no podemos hacer el viaje físicamente, pero sí a través de la radio. Hoy estaremos por una maravilla de la naturaleza, decenas de cascadas y también estanques naturales en un paraje prácticamente virgen, escondidos entre las montañas. Bienvenidos todos a El Nicho. Uno de los asentamientos pertenecientes a la cuenca de interés nacional Anabanilla es este, El Nicho, en la provincia de Cienfuegos. Es sin dudas uno de los parajes más bellos de Cuba. Se encuentra atravesando la Sierra de Escambray a 30 kilómetros de Topes de Collantes y a solo 2 del lago Anabanilla. Forma parte del refugio de fauna Laguna de Guanaroca Yaguanabo El Nicho, ubicado en el Parque Guanayanara, perteneciente al macizo montañoso de Guamuaya, conocido también como Sierra del Escambray, en la provincia de Cienfuegos, que con una extensión de 60 kilómetros cuadrados reúne en sus límites más de 65 especies de plantas endémicas. ¿Qué te parece? Este sitio de nidificación de flamencos y otras aves marinas, existen residuos aborígenes aquí, te cuento. Es sede de leyendas de corsarios y piratas y es también donde está la cueva Martín Infierno, monumento nacional y poseedora de la estalagmita más grande de Latinoamérica, con 67 metros de altura. Constituye el límite norte del área protegida Pico San Juan. Este espacio natural es un lugar excepcional que posee especies únicas en el país, además de contar con ricos accidentes topográficos y formaciones tanto vegetales como geomorfológicas que le otorgan a la zona un protagonismo en el macizo y que se hace necesario para preservar para el presente y las futuras generaciones, así como el radar meteorológico de la zona central. El asentamiento se ubica en el centro de la faja natural, que conforma uno de los corredores biológicos más importantes de la región. En próximas emisiones volveremos con la Brújula Sur por este interesante sitio. Y hasta aquí el recorrido de hoy en 80 segundos. Desde el corazón del sur, la música que te hace vibrar. Premiamos la rapidez en comunicar junto a este pequeño colectivo integrado hoy por más mujeres que hombres. Hoy, sí, casi siempre pasa, pero hoy llega ya la música de Quinito Méndez para complacer a Cira Almeida, la jeva loca. La loca está presente. Y la loca se llama, ¿eh? Mi bella, la loca de mis amores. Una loca de mi país. Virgen, Virgen, Virgen, Virgen. Es una loca heavy que siempre está feliz. Es una loca heavy que siempre está feliz. Le van cantando un coro y el coro dice así. Diario de distinto color, ella no estaba loca, se puso loca por amor. Y se pinta en el cuerpo un flechado corazón. Y se pinta en el cuerpo un flechado corazón. No es lo que en nacimiento, se puso loca por amor. Escuchando desde el sur tu sonido. Momento de mensajes publicitarios. Ya volvemos. Ya volvemos. Mi nombre es Yamila Mena, Agüey Grande. Quisiera aprovechar la ocasión para enviarles un mensaje a todos los oyentes: que se cuiden, que mantengan todas las medidas. Los números están bajando, pero no nos podemos confiar. Hay que seguir con el cuidado, con la protección. Que no sea un eslogan ese de quédate en casa. Hay que llevarlo a la práctica. Medidas para reducir el riesgo de infección por coronavirus. Lava tus manos con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol. Cubre tu nariz y tu boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o con tu antebrazo. Evita el contacto cercano con cualquier persona con gripe o síntomas de resfrío. Cocina bien la carne y los huevos. Usa protección al tener contacto con animales vivos, de granja o salvajes. Y evita las aglomeraciones. Estamos de vuelta desde el sur. Tu sonido. Súbete. Aquí. Tú llegas y te pegas. Y te pegas. Solo en el 99.5 y 100.1. Somos Revista de Variedades desde el Sur. Hola, hola, hola, hola. Haciendo la magia del sonido, Damaris Rodríguez Chirino, la chica más carismática en toda Ciénaga de Zapata. Acompañándoles el embajador del amor, Aldenis Rodríguez Valdés. Si tú te quedas conmigo orando toda la noche, cerquita de mí al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo te daré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré cariño. Tarjetas locas. Tarjetas locas. Que realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de Acuario. Iré por ella. La última resultó. Pausa de tomate. En el sur, tarjetas locas. Locas las tarjetas desde el sur. Anciano del lugar. Tarjetas locas. Ser cubano significa muchas cosas, en dependencia de qué tipo de cubano sea usted. Lo que está claro es que a pesar de las diferencias existentes entre uno y otro carácter, aquí todo el mundo se siente cubano, sea por la costumbre que le une a su prójimo. También tenemos las tradiciones. Los nacidos en este archipiélago tenemos muchas cosas que nos han marcado a lo largo de nuestra historia. Hay frases, hechos, canciones o también audiovisuales que son recordados por varias generaciones criadas en este verde caimán. Frases como "estás detrás del palo" forman parte de ese lenguaje que solo compartimos los nacidos en la mayor de las Antillas. Por eso, y porque estamos orgullosos de la mayoría de las cosas que nuestro país representa culturalmente, te proponemos estas tarjetas locas que usted, si dice ser de verdad un cubano sato, podría responder sin ningún problema estas opciones. Usted debe elegir una tarjeta entre el 1 y el 7. Claro, debes tener un conocimiento general para responder cualquiera de las que aquí te toquen, según el número. ¿Quién llamaba a Elpidio Valdés? ¿Por qué María se escapó para la tropical? ¿Cuál es el alias de Juan Marchante? ¿Qué se tiene que comprar Catalina y por qué? ¿Cómo estaba el buey al que le cantaron los bambán? ¿A quién le tiraba los pájaros? ¿Y qué sabor pidió Diego cuando fue al Copelia con David? 4598-7156. Prestos y dispuestos, ya estamos para recepcionar sus llamadas a través de la vía 500. Allá nos trasladamos. Adelante, Damaris Rodríguez Chirino. Tarjetas locas, buenas tardes, iniciando la tarde. Buenas tardes. Dime, de estas siete incógnitas para comprobar la cubanía, bueno, sabemos que hay mucha variedad en ellas, pero solo un número es para ti en esta oportunidad. La 4. Número 4. ¿Qué se tiene que comprar Catalina y por qué? Un guayo. ¿Por qué? Para rayar la yuca que se le está pasando. Sí, respuesta correcta. Usted, pues, es cubana de pura cepa, ¿eh? Claro. Y te complacemos con un favorito musical. La última canción de Polo Montañés. Así será. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades. La última canción que se me ocurra debe ser, creo que debe ser romántica. Una canción sentimental que lleve tanto amor, que bañe el corazón de lágrimas. El último minuto de mi vida debe ser, creo que debe ser romántico. Donde pueda decir la última verdad de amor, de desamor y desengaño. El último rincón donde me esconda debe ser, creo que debe ser amargo. Un lugar bien oculto donde pueda hasta llorar, que nadie sepa de mi llanto. El único futuro de mi vida debe ser, creo que debe ser extraño. No creo que la suerte ahora me venga a sonreír después de haber vivido tantos años. No soy de los que creo fácilmente al despertar que el día pueda ser exacto. Hay días para mí que me entretengo nada más mirando los colores de mi cuarto. Por eso en el último minuto intentaré hacer mi corazón elástico. Me quedan todavía muchas cosas por saber, por eso lucharé hasta el cansancio. Aunque el último rincón donde me esconda debe ser, creo que debe ser amargo. Un lugar lugar bien oculto donde pueda hasta llorar, que nadie sepa de mi llanto. El único futuro de mi vida debe ser, creo que debe ser extraño. No creo que la suerte ahora me venga a sonreír después de haber vivido tantos años. El último minuto de mi vida debe ser romántico. Seguimos adelante por más música, más participación. Eso es Radio Voz de la Victoria. ¿A quién recibimos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Desde Matanza, Darío. Darío. ¿Nos escuchas en audio real por internet? Por internet, sí. Oiga, muchísimas gracias. Tenemos 7 tarjetas en la mesa de trabajo, pero ya una de ellas se fue del aire. Bien, te escucho. ¿La 4? La número 4. Ayayay, ¿a quién le tiraban los pájaros? A las escopetas. Sí, respuesta correcta. Adelante con tu tiempo de saludos, felicitaciones y música que deseas escuchar. Bueno, primero que todo, saludo a ustedes. Gracias. Soy nuevo escuchando la emisora, me gusta mucho, es muy dinámica. Y bueno, saludar a mi hija y a mi nieto. ¿El nombre de su hija y de su nieto? Y mi nieto Ian. Ya. Yeah. El tema musical para complacerte. Bueno, vamos a escuchar esta misma canción, Los pájaros tienen la escopeta, que sale en la película. Claro que sí, a cargo de los Van Van. Exactamente. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Seguimos adelante con la participación de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Larisa. Ah, Larisa, bienvenida a este tu programa. Gracias. Tenemos menos la 4 hasta la 7. En la 6. Vamos con la número 6. Y para ti ya viene. Escuche bien. ¿Cómo estaba el buey al que le cantaron los Ban Ban? ¿Cansado? Sí. Cansado. Sí, respuesta correcta. Usted como buena cubana. Saludos y felicitaciones. Al colectivo de la emisora, a mi vecina Cira, a mi niña Camila y a todo el que está al escucha. Que son muchos. Sí. ¿Tema que te complace? Cualquiera de Daniel. Ya, serás complacida. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde el sur. Me acompaña la tristeza y mi amiga soledad. Me visitan tus recuerdos, no te dejo de pensar. Aprendí a llorar por dentro. Si ya nos dejamos.